A ver, Alex, mira. Laura es mi hija, pero no es mi propiedad. ¿Vos ya la invitaste a salir? Sí, claro, pero... ¿Recuerda la fiesta de padres e hijos de la semana pasada? Uy, papá, ¿quién es ella? ¿No recordás a la hija de Alan? Sí, pero es que llevaba mucho de no verla, está... Guapa. Iba a decir alta. Entonces, ¿qué estás haciendo hablando aquí conmigo? ¡Invítala a salir, hombre! Tan repentino. Pensé que primero sería bueno hablar con ella. Mira, Alex. Las mujeres no quieren salir con un suavecito. Quieren a uno seguro, dominante, que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. ¡Anda, hombre! Laura. Alex, llevaba tiempo de no verte. Vos y yo vamos a salir este domingo. ¿Perdón? ¿Qué decís? Tengo entradas para ir a ver a la selección el domingo. Después vamos a ir a comer algo. Un momento. Ni siquiera sabes si quiero salir con vos. Obvio que querés. ¿A vos te gusta el fútbol, no? Lo que no me gusta es que me traten como si yo no tuviera opinión. No me estás invitando a salir. Me estás dando órdenes. Buenas tardes. Nada que hacer, Alex. Laura habló. Ay, me siento tan tonto. Viera qué vergüenzas me hace pasar mi papá con sus consejos. Él cree que todas las mujeres son iguales. Desgraciadamente, muchos creen eso. ¿Y entonces cuál es el secreto para conquistar a una mujer? No hay fórmulas. Solo debemos tratarlas con igualdad y respeto. ¿Vos de verdad querés un consejo? Sí. Aprende esto. No es no. Nunca pongas la excusa de "es que la quiero" para pasar por encima de la decisión de una mujer. ¿Y usted cree que Laura me perdone? Perdona, pero eso solo ella lo puede decidir. Pero si la tratas con respeto, creo que vas por buen camino. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.